Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 18 de agosto del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 152. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Pablo Meriguet presenta su ópera prima. La novela Virus Tropical de la escritora quiteña Paola Gaviria se presentará el 20 de agosto a las 19:30 en la Asociación Humboldt. La exposición fotográfica Habitáculos Visuales de Raúl Yepes Collantes se inaugurará el 27 de agosto. Los alumnos de la Escuela de Formación del Talento se presentarán el 22 y 23 de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo una tertulia literaria con la escritora ecuatoriana Rina Arthur. En el ámbito internacional, la película chilena El Club ganó el premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica en la reciente edición del Festival de Cine de Lima. Estas y otras informaciones en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El escritor y poeta Pablo Meriguet presenta su ópera prima titulada Theoden. El evento se realizará en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el jueves 20 a las 19 horas. Theoden recoge la mayoría de los textos escritos durante la secundaria y sus estudios en la carrera de Historia. Es publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura y corresponde al número 17 de la colección Casa Nueva. Este poemario, que según su autor se conjuga entre la simpleza del verso y la serenidad por la frontalidad, ha sido creada a contracorriente de las propuestas poéticas actuales. Pablo Meriguet es licenciado en Ciencias Históricas por la Universidad Católica de Quito. Actualmente cursa una maestría en Sociología en la FLACSU. El artista Raúl Yepes expondrá su muestra fotográfica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos informa Osvaldo Mantilla. Habitáculos Visuales es la exposición fotográfica que el artista Raúl Yepes presentará en las salas temporales de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 27 de agosto. La muestra está compuesta por 30 cuadros de mediano formato. Son imágenes con propuestas diferentes en las que el público podrá interpretarlas de acuerdo a su visión o lectura que les dé a las fotografías. Raúl Yepes, artista visual, nos da más detalles sobre esta muestra fotográfica. Normalmente las exposiciones de fotografía abarcan una sola imagen. En este caso lo que se trata es de juntar más de una imagen, o sea, tres imágenes, para contar un discurso, para establecer analogías, denominadores comunes entre las diferentes imágenes que forman parte, digamos, de esta unidad con los tres módulos. El motivo, digamos, del contenido tiene que ver quizás con una idea central que es la forma orgánica. O sea, es decir, la motivación principal ha sido la forma orgánica, es decir, esas formas redondas, esas formas de las curvas, digamos, de la naturaleza, que prácticamente describen lo que es el mundo, describen lo que es la naturaleza en sí. ¿Y Raúl, qué le motivó a realizar este tipo de trabajo y presentar aquí en la Casa de la Cultura? Llevo algunos años trabajando en la fotografía artística, muchos años ya, más de 20. Empecé haciendo, digamos, fotografías del paisaje y después fui entrando un poco en el campo de la fotografía artística, del estudio de la imagen como concepto, la imagen fotográfica como propuesta artística. Y entonces he ido madurando la expresión artística fotográfica, inclusive a base de una maestría que hice en cultura visual en el Brasil, en donde capté, digamos, o recopilé una serie de información sobre la filosofía, sobre las posturas, digamos, tanto técnicas cuanto filosóficas de la fotografía. Y me parece que, bueno, la fotografía es todo un mundo y es una expresión artística, es una expresión que en nuestro medio posiblemente no esté tan desarrollada como en otros, pero es una expresión artística que se vale de la imagen para expresar ideas. Son tres fotografías a manera de módulos que reúnen imágenes heterogéneas de distintos lugares en los que se pueden leer y admirar contenedores, envolturas y espacios de la piel humana envueltas con la arquitectura y paisaje. La muestra fotográfica, que estará abierta al público, será expuesta en dos sitios en forma simultánea, tanto en la Casa de la Cultura como en el Centro Cultural de la Universidad Católica, hasta mediados de septiembre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La novela Virus Tropical de la escritora quiteña Paola Gaviria se presentará el 20 de agosto a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito. Esta obra es una narración autobiográfica que cuenta la historia de Paola desde el origen de su vida, cuando su madre estaba embarazada, hasta sus 18 años, momento en el que se independiza y se va de la casa que compartía con una de sus hermanas para salir al mundo y hacer su vida. La historia explora la búsqueda de la identidad personal y colectiva en un mundo globalizado. Paola Gaviria nació en 1977, es escritora, ilustradora e historietista. Trece países participarán de la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras. Más detalles nos tiene Andrea Proaño. A lo largo de la historia, el planeta ha vivido grandes guerras, las cuales han traído desolación y sufrimiento. En este marco, 13 países, incluyendo Ecuador, participarán en la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras, organizada por la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador. La muestra se inaugurará el jueves 20 de agosto a las 19 horas y tendrá lugar en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Los artistas Ricardo Lobato, Fernando López, Edgar Flores, Óscar Naranjo, César Simbaña, Renato Ulloa y Taoni Taco representarán a Ecuador. Además, países como Perú, Colombia, Argentina, Haití, Cuba, México, Estados Unidos, Finlandia, Rusia, Indonesia y Malasia participarán con las obras de sus artistas consagrados. La muestra corresponde a la clausura de una serie de actividades que se han venido desarrollando con motivo de la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida. La exposición estará abierta al público desde el jueves 20 de agosto hasta el 9 de septiembre del 2015 en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Reportó para Identidad Andrea Proaño. Los talleres vacacionales de títeres, máscaras y teatro cerrarán con la presentación en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El taller vacacional de Fausto, que inició en el mes de julio, llegó a su recta final, donde niños y niñas de 3 a 11 años jugaron a crear máscaras, títeres, canciones, en el intensivo que se desarrolló en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, posicionando esta sala como área de inclusión. Las canciones que interpretarán los niños en el cierre del taller, que tendrá lugar el martes 25 de agosto en la Sala Jorge Carrera Andrade a las 10 de la mañana, tienen la característica de ser en lengua de señas. Cabe indicar que este grupo ha logrado ser valorado por el trabajo que desarrolla en función del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Fausto Caamaño, director del taller, nos cuenta cómo se vivió esta experiencia. Fue maravillosa la experiencia, pues los niños y las niñas se han divertido, han aprendido y sobre todo han ido compartiendo ideas para ir creando formas para respetar los derechos de las personas con discapacidad a través de juegos, a través de canciones, a través de improvisaciones con títeres, con teatro. Hemos ido viendo cuál debería ser la reacción de las personas cuando se encuentren con una persona con discapacidad y cuando deban ayudar o cuando deban retirarse para que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus talentos y sus habilidades. Este taller ha sido un taller de sensibilización, que es el piloto, digamos, porque la Casa de la Cultura está en el afán de ir construyendo una sociedad que respete a todos y a todas, más aún a las personas con discapacidad. Por eso es que el arte y la cultura también debe ser como un espacio para que las personas con discapacidad sepan que tienen acá en la Casa de la Cultura. Quisiera que nos comentes cuáles son las discapacidades que ellos tienen y qué es lo que ellos aprendieron. El grupo que ha trabajado ahora, los niños y las niñas no tienen ninguna discapacidad. Sí han tenido la experiencia de ir a conversar con niños y niñas con discapacidad. Sí han trabajado con personas con discapacidad. Sí hemos ido y hemos tenido alguna experiencia de relación, de comunicación con personas con discapacidad física, con personas sordas, con personas con síndrome de Down. Entonces, esos niños y esas niñas que no tienen ninguna discapacidad están promoviendo, están a través de las canciones que han aprendido, a través de los juegos con máscaras que hemos trabajado y el teatro, están promoviendo, como dije, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, niños y niñas que sin tener ninguna discapacidad ya van aprendiendo la hermosa sensación que se tiene cuando uno respeta a los demás. Invitadas, amigos oyentes, a compartir el sueño de estos niños en la conclusión del taller, el martes 25 de agosto desde las 10 de la mañana en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Lucía Romero. Ella es productora del Festival de Danza Tropical